We're gonna open our Bibles to the Y book of Galatians, chapter 6. yo le voy a pedir como hermano en Cristo, como pastor también, desde el principio del culto hasta el final, pues hacemos el esfuerzo de guardar la reverencia, a veces iniciada en un momento de feliz o alguna emergencia, pero la predicación es un momento muy, muy decisivo también en la vida de la iglesia. The message in church is a very decisive moment in the time of the church. Porque una palabra de Dios puede cambiar su vida, hermano. Because Una one palabra de Dios. word from God can change your whole life. Así es que hasta donde pueda esté aquí mientras se So predica. as much as you can be here. Pay attention. Venza la tentación. Esto te digo en el nombre del Señor Jesús. Venza la tentación Defeat temptation, and I say this in the name of Jesus Christ. de estar ahí con los celulares. Sí, a veces hasta jugando puede ser. Of being there with your cell Yo phones, or sometimes it can just be playing around. sé que hay hermanos que por su trabajo están pendientes de una información. No sé qué pueden hacer. A veces pueden dejarlo ahí, el mensaje. Pero si es solo por allí estar viendo, hermano, distraído, evite eso. Sometimes I understand that some brothers or sisters, they gotta be paying attention to their phone because of their works, but as much as you can, pay attention to the message. Porque Satanás le roba a usted su destino eterno, su Because carne. Satan is gonna steal your eternal destiny. Ahora, si usted por el celular es ahí que anda la Biblia, pues eso es otra cosa. If you have the Bible in your Y phone, está buscando un texto and you're looking for ahí, the text, that's another story. Dios sabe eso y usted lo busca ahí. No hay problema. God knows that, and you look for it there. There's Pero no si es problem. por otra cosa, no vea el celular. Si es por buscar el texto que está mencionando, hágalo. If it's for any other reasons, don't use the phone, but if it's to look for a text, Pero use it. Do it. si es por otra razón, evite eso. But if it's for any other reasons, avoid it. Los adultos, Adults, los jóvenes, young people, tenemos que hacer eso. we have to do this. Amén. Amen. Bueno, Gálatas capítulo 6. The book of Galatians, chapter 6. Gloria a Jesús. La carta de Pablo a los hermanos de Galacia, capítulo The 6. letter of Paul to the brothers of the Church of Galatians. Versículo 9. Chapter 6, verse 9. Dice así: No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Chapter 6, verse 9 says, "And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart." Voy a repetir, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. I repeat once again, and let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Oramos, Padre, te damos gracias por la palabra que ha sido leída. Señor, en el nombre de Jesús, afírmanos cada día en esta palabra. Vivifícanos, renuévanos, restáuranos, Señor, en el poder de tu Espíritu y tu palabra. Establécenos en los principios y verdades que nos has dado en tu santa palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Pueden sentarse. You can all be seated. No siempre es fácil hacer el bien. It's not always easy to do what is right and good. Hay circunstancias que lo más fácil es hacer el mal. There are circumstances that doing bad things or doing what's evil is the easiest thing. Por naturaleza, nosotros By nature, us. no nos cuesta hacer el mal. It's not hard for us to do evil. Y especialmente cuando las circunstancias no nos favorecen. And especially when the circumstances are not favorable to us. Fácil hacer el bien, sino el mal. It's not easy to do what is right, but what is evil. Por ejemplo, en el trabajo, Like quizás. for example, at work, maybe. Sin razón alguna, alguien te trató mal ahí, de gusto. Without a reason, somebody treated you bad. Y lo que sientes es que la sangre se te calienta y quieres ir a reclamarle ahí mismo. And you feel that your blood boils up and you just want to go and argue with them right on the spot. Estás en tu escuela. Or maybe in school. En tu misma casa. Or at your own home. La iglesia misma. The church itself at times. No es fácil siempre hacer el bien. It's not always easy to do good. Pero el cristiano debe saber. But the Christians has to know que la mejor alternativa, that the best alternative, en cualquier circunstancia, por mala que sea, you know, any situation, as bad as it may be, es seguir haciendo el bien. It is to continue doing what is good. Esa es la mejor alternativa. That is the best alternative. El texto que leímos, Dios dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. The text that we read says, and let us not grow weary while doing good. Esa palabra, cansarse de hacer el bien, that word of getting tired of doing what is good, da a entender que hay momentos que el creyente dice, ¿por qué continuar? That gives us the thought of it comes to mind that sometimes people want to give up. Si en vez de mejorar va peor. Perdón. Si en vez de mejorar va para peor. Instead of bettering ourselves, we get worse. Y nos pasa como el salmista del Antiguo Testamento. And it happens to us just like the psalmist. Que se cansó. In the Old Testament. Se cansó en cierto momento. He got tired at a certain moment. Y dijo, de nada me sirve haber lavado mis manos en inocencia. And he said it wasn't worth to have washed my hands in innocence. En otras palabras, de nada me ha servido hacer lo correcto. In other words, what he was saying was it hasn't been worth it doing what was right. Pero hermanos, but brothers and sisters, el mejor camino siempre va a ser, the best path is always going to be, hacer el bien. Do what's good. Preguntémonos qué es el bien. Let's ask ourselves, what is good? Sencillamente, simply, es todo lo que la palabra de Dios aprueba. Is everything that the word of God approves. El bien es todo aquello que la palabra de Dios aprueba. What is good is everything that the word of God approves of. El mal es, evil is, todo aquello que la palabra de Dios desaprueba. Everything that the word of God disapproves. Es Dios el único. It is God, the only one, que tiene el derecho, that has the right, y el atributo, and the attribute, como creador del universo, as the creator of the universe, como juez de toda la tierra, as a judge of the whole earth. Es el único, he is the only one, que tiene el derecho y atributo de decidir. He has the rights and the attributes of deciding, decir cuál es lo bueno y cuál es lo malo, and to say what is good and what is not good. ¿Sabe por qué el hombre falló? Do you know why mankind failed? Porque él un día creyó que tenía el derecho de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Because a man one day decided that he had the right to decide what was good or what was bad. Dios le había dado todo a la primer pareja humana, todo. God had given everything to the first human couple. Y en abundancia. In abundance. Solo una cosa no le permitió. And only one thing God didn't allow. Le dijo, hay una cosa que tú no tienes derecho de tocar. And God said, there's only one thing that you have no right in touching. El árbol del conocimiento del bien y el mal. And that's the tree of knowledge and bad. Hay varias ideas equivocadas. El árbol del bien y del mal. The tree of good and bad. Hay ideas equivocadas en cuanto a ese árbol. There's some areas that are wrong about that tree. Y si usted le pregunta a alguien, ¿qué es lo que cree que era ese árbol cuando Adán y Eva comieron? ¿Cuál era esa fruta? And if you ask someone, what do they think of? What was that tree? What was the fruit that they ate? Y hay una cantidad de gente que dice una manzana. And there's plenty of people that think it was an apple. Eso no es así, hermano. It's not like that. Eso es un invento humano. That's in the human mind. Otros dicen, other people say, fue que tuvieron relación sexual. That they had a sexual relationship. Otra mentira. That's another lie. Porque antes de que pecaran, because before they sinned, ya Dios le había dado la orden de que se multiplicaran. God had already given them the order of multiplying themselves. El sexo dentro del matrimonio era el perfecto plan de Dios. Sex no tiene nada que ver con el sexo, ese árbol. Sex within the matrimony is the perfect plan of God. Aclaramos, dentro del matrimonio. We clarify within the matrimony. Claro, era un árbol, claro, literal. Of course, it was a tree. Y la fruta era algo literal. And the fruit was something literal. Pero ese árbol era solamente la evidencia. But that tree was only the evidence. Que Adán no tenía derecho a algo. That Adam didn't have the right to want something. Decidir el que es bueno y que es malo. And that was to decide what was good and what was bad. Porque eso solo Dios lo tiene. Because that only God has the right. Y el hombre falló por tratar de decir él mismo. And mankind failed for trying to decide what was good and what was bad. Y hasta el día de hoy, until till today, el creyente es bendecido. The believer is blessed. Se restaura. And is restored. Es sanado. And is healed. En la medida. In the means. Sigue diciendo. That continues saying. No tengo ese derecho. I don't have that right. Eres tú. It is you. El que decide qué es bueno y malo para mí. It is you, God, who decides what is good and what is bad for me. Y eso está revelado en la palabra. And that is revealed in the word of God. Cuando usted tome ese atributo, usted va ya por mal camino. When you take that attribute into yourself, you're already in the wrong path. Así es que lo más trágico en la vida de una persona es ignorar la Biblia. So therefore, the most tragic thing that in any person's life is to ignore the Bible. Es no conocer esa voluntad. And it's not knowing God's will. Porque Dios y su palabra es lo mismo. Because God and his word is the same thing. Dios es su palabra. God is his word. Y la palabra es Dios. And the word is God. No podemos decir que es una cosa y su palabra es otra. No es así. We can't say that the word and God are two different things because it's not like that. Así es que si Dios nos pide que hagamos el bien. So therefore, if God is asking us to do what's right. Usted tiene que ir a este libro. We gotta go into this book. Y saber lo que es el bien. And know what is good. Es serio ignorar la escritura. It is serious to ignore the word of God, the scriptures. Es muy serio. It is very serious. Es cuestión de vida o muerte. It's a matter of life and death. Entonces, en esta tarde, brevemente, ya sabemos lo que es el bien. So therefore, this afternoon, now that we know a brief definition of what's good. ¿Qué es lo que la palabra prueba? What the word of God approves. Y lo malo es lo que la palabra no aprueba. And what is evil is what the word disapproves. Entonces Dios nos pide no se cansen de hacer el bien. So God is asking us not to grow weary in doing what's good. Deberíamos preguntarnos por qué. And we gotta ask ourselves why. ¿Qué tanto es el interés de Dios? What's the interest that God has in us doing good? Y cuando vemos la palabra, Dios tiene motivos fuertes para pedirnos que hagamos el bien. And when we look at the word of God, God has very strong motives for us to do what's good. Entonces, preguntémonos por qué debemos hacer el bien. So let's ask ourselves, why do we have to do what is good? Primeramente, porque ese es el propósito. First of all, because that's the purpose por el cual fuimos salvos. For which we were saved for. La Biblia es clara en decir. The Bible is clear in saying. Que nosotros no somos salvos por buenas obras. That we are not saved by good deeds. Que es por la fe nada más en Cristo, en el sacrificio. That it is only by the faith in Jesus Christ only. Pero sí es bien clara en decir. But it is very clear in saying. Que hemos sido salvos para andar en buenas obras. Eso sí dice. That we have been saved to be in to do good works. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, verso 8 y 10. Let's go to the book of Ephesians, chapter 2. Verso 8 al 10, capítulo de Efesios. Y descubrimos. Chapter 2, verse 8, capítulo verso 8 al 10. Verses 8 to 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Leemos este y luego leemos el verso 10. Chapter 2, verse 8 says, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Según este versículo, usted es salvo por medio de qué? According to this verse, you are saved by what? Por fe, por la gracia. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. You are saved by grace in faith. Y dice, no por obras. Not for works. Para que nadie se gloríe. So no one can boast. Así es que estamos claros, somos salvos por el sacrificio, por la fe en el sacrificio de Cristo. So we are clear that we are saved by the sacrifice of Christ. Pero una vez somos salvos, but once we are saved, nuestro destino es andar en buenas obras. Our destiny is to do good works. Lo dice el verso 10. Verse 10 says, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Verse 10 says, for we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Entonces, vemos muy claro en la palabra. So therefore, we see clearly in the word of God que el propósito de Dios al salvarnos fue that the purpose of God saving us is que andemos en esas buenas obras. It's for us to be to walk in those good works. Las que Adán ya no pudo hacer porque se apartó. The good things that Adam couldn't do because he stepped away of God's path. Y aunque fue restaurado, and even though he was restored, fue salvo, he was saved. Él y Eva, him and Eve, porque aceptaron el sacrificio de la redención. Because they accepted the sacrifice of redemption. Pero aún así después él tenía que evidenciar su fe a través de las buenas obras. But even though that was the case, he still evidenciar esa fe a través de esas obras. He had to show evidence of that faith through his good works. La carta de Tito, capítulo 2, verso 14. The letter of Titus, capítulo 2, verso 14, confirma esa verdad. La carta del apóstol Pablo a Tito confirma esa verdad. The letter of the apostle Paul to Titus, capítulo 2, confirms this truth. Capítulo 2. Chapter 2. Verso 14. Verse 14. Dice, hablando de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Who gave him, chapter 2, verse 14 says, who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. Dios Jesús entregó por nosotros. Jesus surrendered himself for us. He died on the cross para librarnos de toda iniquidad, to deliver us from any iniquities, de esas tendencias a hacer el mal, those tendencies of doing evil. Y dice para purificar para él un pueblo propio. And it says that it's to purify for himself his own people. Y dice cómo debe ser ese pueblo que le pertenece a Cristo. And it says how it's got to be that people that belong to Christ. ¿Cómo es ese pueblo que Cristo quiere para él? How is that people that Christ wants for himself? Un pueblo celoso de buenas obras. A people, God wants a people jealous for good works. Entonces, hermanos, so therefore, brethren, Dios dice que no nos cansemos de hacer el bien. God says for us to not grow weary of doing what's good. Ese es el propósito por el cual Él nos salvó. Because this is the purpose why God saved us. Siempre decimos, yo siempre digo, We always say, I always say, Dios nos acepta cuando venimos a Cristo tal como somos. God accepts us when we come to Christ just the way we are. Para no dejarnos tal como somos. But not to leave us the way we are. Su propósito es grande para nosotros. His purpose is big for us. Que andemos en buenas obras. And that's for us to be in good works. La segunda razón por la cual Dios nos pide hacer el bien. The second reason why God asks us to do what is good. Es la siguiente. Is the following. Porque solo haciendo el bien. Because only doing what is good. Podemos vencer el mal. We can defeat evil. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12. Go with me to the book of Romans in chapter 12. 21. Verse 21. Usted quiere vencer el mal, no le queda otra forma. You want to defeat evil? There's no other choice. Tiene que hacer el bien. You have to do what is good. Usted no puede vencer el mal. You can't defeat evil. Haciendo el mal. Doing evil. Entonces vea lo que dice aquí la palabra en Romanos 12. Look what it says, what the word of God says in Romans chapter 12. El verso. Verse 21. Verse 21. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Los versículos anteriores a este pasaje. The verses prior to this passage. Que en verdad comienzan desde el verso 17. That truly start from verse 17. Nos da el cuadro en que está enmarcado este versículo. It gives us the framework that this verse is in the way that it's meant. Verso 17 del capítulo 12 comienza diciendo, no paguéis a nadie mal por mal. Verse 17 of chapter 12 says, repay no evil with evil for evil. Verso 19. Verse 19. No os vengáis vosotros mismos. Beloved, do not avenge yourselves. Amado mío, si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. But rather give place to wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Therefore, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink. For in so doing, you will heap coals of fire on his head. Entonces usted puede vencer el mal que le hacen haciendo el bien. So you can defeat evil, evil that is done to you by doing good works. Por eso es que como cristianos. So therefore, as Christians, no podemos devolver mal por mal. We can't give back evil for evil. No podemos vengarnos nosotros mismos. We cannot take revenge ourselves. Dios dice, dejen a mí la venganza. God says, leave the vengeance to myself. Yo voy a dar el pago. I will give the pay. Y va más allá. And he goes further. He goes furthermore. A ese que te ha hecho mal, si tiene hambre, dale de comer. So to that person that has done wrong to you, if they're hungry, feed them. Y si tiene sed, pues dale de beber. Y perdón. Si tiene sed. And if thirsty, give him something to drink. Y dice haciendo esto. And the word says doing this. En otras versiones dice de esta manera. In other versions it says like this. Haciendo eso. Doing this, harás que se avergüence de su conducta. You're gonna make them ashamed of themselves or of their own conduct. Así es que nosotros no podemos. So therefore, vencer el mal. We can't defeat evil. Devolviendo el mal a otro. Giving back evil to others. Sino haciéndole bien. By doing good to them. No es siempre fácil eso. It's not always easy doing that. Pero si usted quiere vencer el mal. But if you want to defeat evil, tiene que usar el antídoto, you have to use the antidote. Si le metieron una dosis de maldad, if somebody gave you a dosis of evilness, ponga una doble dosis de bien. You give him a double dosis of what is good. Y usted vence el mal haciendo el bien. And you will defeat evil doing good. Por eso tenemos que hacer el bien. Therefore, that's why we got to do good. Pero hay otra razón por la cual debemos hacer el bien. But there is another reason why we got to do what is good. No solo vence el mal. You don't only defeat evil. Sino que también. But you also. Es la única manera. Actually is the only way. De callar. Of shutting. A esos que lo acusan a usted. Shutting those who accuse you. Usted no puede callar la boca de los que lo están criticando. You can't shut the mouth of the people that are criticizing you. De lo que lo están dando problemas. Or the people that are giving you problems. Yéndose a pelear con ellos. Fighting them back. Yéndoles a reclamar. Usted no va a arreglar eso. And go argue with them. No lo va a arreglar parándose en la puerta y gritándole. You're not going to fix things standing in front of their door and arguing with them. ¿Por qué dijo eso de mí, hermano o hermana? Why did you say that about me, brother or sister? Come out. Arreglemos eso. Let's fix this. Usted no va a callar la boca de esos haciendo eso. You're not going to shut the mouth of those people by doing that. Usted lo va a callar haciendo el bien. You're going to shut them up by doing what is good. Dijeron algo malo de usted. If somebody said something bad about you, diga, ayúdame, Señor. You say, Lord, help me hacer el bien. To do what is good. Y ellos van a ver que eso no es cierto. And they're going to see that, you know, it's not true what they're saying. Lo dice Primera de Pedro capítulo 2. The first letter of Peter, chapter 2. Primera de Pedro capítulo 2. First Peter chapter 2. Verso 15. Versículo 15. Chapter 2, verse 15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Verse 15 of chapter 2 in the first letter of Peter says, for this is the will of God, that by doing good, you may put to silence the ignorance of foolish men. ¿Quiere callar la boca de los que le critican, murmuran de usted? You want to shut the mouth of the people that criticize you and murmur against you? Haga el bien. Do what is good. Y se van a callar. And they will shut up. Pasará un tiempo, pero van a dejar de hablar. Some time might go by, but eventually they will stop talking. Porque usted va a estar haciendo el bien. Because you are going to be doing what is good. Verso 12 del mismo capítulo 2 de Primera de Pedro. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Verse 12 of the same chapter says, having your conduct honorable among the Gentiles, that when they speak against you as evildoers, they may, by your good works, which they observe, glorify God in the day of visitation. Esa es la manera. That's the way. Así es que si un día de estos, usted va al trono de Dios. So, therefore, if one of these days you go to the train of God, to the throne of God, y le dice, Señor, aquí vengo, me duele. And lo que you me, say, lo que han dicho. God, this is what people have said about me. It hurts me. Lo que me han hecho. This is what people have said and what they've done. Y yo quiero que me deje una receta para sanarme. And I want you to give me a recipe to heal. El gran médico le va a notar esos dos versículos. And the great doctor is going to give you those two verses. Y él, cuando escribe, se le entiende. And when God writes, it is understandable. Porque los médicos de la tierra escriben y solo ellos entienden. Because the doctors here on earth, when they write, nobody understands what pero el nuestro médico escribe clarito. But our, se le entiende la but our doctor, he writes clearly. No we can duda, understand it. No le queda duda a uno. There's no doubt within us. Tome el papelito que le va a escribir. Take down a little paper where he's going to write. Que son esos dos versículos. That is those two verses. Te va a decir, ¿qué es esto? And you're going to say, what is this? Es mi receta, hijo. This is your recipe. ¿Para que te sanes? For you to be healed. Mi voluntad es que haciendo el bien. My will is for you by doing good. Hagas callar la ignorancia de esos ignorantes. You quiet the ignorance of those people. que manteniendo buena tu manera de vivir, that by keeping good the way in which you live, hagas que esos que murmuran de ti, you make of those that murmur about you, consideren tus buenas obras. Consider your good works. ¿Va a aceptar la receta o la va a tirar, hermano? Are you going to accept the recipe or are you going to throw it away? Yo le aseguro, esta receta no hace daño. Si usted toma esta medicina, no le va a hacer daño. I guarantee you that if you take this medicine, it's not gonna make you sick. Porque usted sabe que cuando uno va a comprar medicina, hay medicina que el organismo de uno no la asimila, le hace daño. Because you know that when you go buy medicine, sometimes your body doesn't accept it. It doesn't react well to it. Pero esta no le cae mal a nadie. But this medicine is not gonna make anybody sick. No le va a doler el hígado. Your liver is not gonna hurt. No le va a acelerar la presión, hermano. Your blood pressure is not going to go higher. Te va a sanar, porque esta palabra sana tu corazón. It's going to heal you because this word heals you. Dios dijo, será medicina para tus huesos. God said, it's going to be medicine to your Desde bones. Desde la cabeza hasta tus pies te va a traer sanidad. From the head to your toes, it's going to bring healing. Tómate una cápsula diaria de esto. Take one capsule daily of una dosis de palabra de Dios en la mañana. A dosis of the word of God in the morning. En la noche cuando se va a dormir. And at night when you're going to sleep. Te la pasa bien, hermano. You're going to have a good time. Porque esta medicina es efectiva. Because this medicine is effective. Es palabra de Dios. It's word of God. Y Dios dijo, no solo de pan vivirá el hombre. And God said, not only from bread is man going to live. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. But every word that comes out of God's mouth. Hagamos el bien. Let's do what is good. Porque esa es la única manera. Because that is the only way. De callarle la boca. Of shutting up. A esos que te critican. The mouth of those people that criticize you. Para terminar. And la razón número cuatro. To end. The fourth reason. Hagamos el bien. Let's do what is good. Porque eso es lo único que nos asegura. Because that's the only thing that guarantees us. Un futuro maravilloso. A marvelous future. Dios dijo desde el Antiguo Testamento. God said from the Old Testament. Díganle al justo. Díganle al justo. Tell the just que le irá bien. That it will be good for him. Si haces el bien, if you do what is good, tu futuro va a ser maravilloso. Your future will be marvelous. Salmo 1, no se lo voy a decir porque es otra cita que tengo, pero quiero decirles el salmo. Psalms 1 que garantiza que su futuro es bello, es hermoso si usted hace el bien. Is a psalm that guarantees that your future is beautiful if you do what is good. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Blessed is the man that did not walk in the counsel of the wicked. Ni estuvo en camino de pecadores. Nor was in the path of evildoers. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Nor seated in the chair of bad people. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. But in the law of God. He delights himself. Y en su ley medita de día y de noche. And in God's law, he meditates day and night. Y ahí va tu futuro. And that's there's your future. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. It will be like a tree planted near waters. Que da su fruto en su tiempo. That gives its fruit in its time. Y su hoja no cae. And its leaf doesn't fall. Y todo lo que hace prosperará. And everything that he does will prosper. No así los malos. No así los malos. Not like the evil ones. Que son como el tamo que arrebata el viento. That they're like dead leaves that the wind blows. Por tanto. Therefore. No se levantarán los pecadores en el juicio. The sinners will not rise in the judgment, the day of judgment. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Nor the sinners in the congregation of the just. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Because God knows the path of the just. Mas la senda de los malos perecerá. But the place of the evil ones will perish. Tu futuro está haciendo el bien. Your future is doing good. No haciendo el mal. Not doing bad. El último texto está en Romanos capítulo 2. The last text is in Romans chapter 2. Porque el Salmo 2 te lo profetiza. Because Psalms 2 prophesies it. Pero Romanos 2 te lo afirma. But Romans 2 y te lo confirma. affirms it and confirms it. Mira lo que pasa si haces el bien. Look what happens when you do what is good. Dice en el verso 6 hablando de Dios. Chapter 6 capítulo 2 verso 6. Chapter 2 verse 6 says hablando de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. This is talking about God. It says who will render to each one according to his deeds. Y aquí va lo que Dios va a dar a los que hacen el bien. And this is what God is verso 7. This is what God is going to give to those who do what is good. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Verse 7 says eternal life to those who by patience continue in doing good, seek for glory, honor, and immortality. ¿Qué le espera a los que perseveran haciendo el bien? What awaits for those who do what is good? What awaits in their future? Vida eterna. Eternal life. Y vida eterna significa vida prolongada. And eternal life that doesn't mean a prolonged life. Vida eterna más que todo significa. Eternal life more than anything means. La vida de Dios en ti. The life of God within su you. Su presencia en ti. Eso es vida eterna. His presence within you. That's the eternal life. Porque a veces tenemos la idea de vida eterna solo en una vida bastante. En años, no. Because sometimes we have the idea that eternal life is like a long life. Vida eterna es la vida de Dios en ti. But eternal life is the life of God in you. Pero también dice gloria, honra e inmortalidad. But it also says glory, honor, and inmortalidad. Immortality. ¿Cuál es tu futuro si sigues haciendo el bien? What is your future if you continue doing what is good? ¿Qué vas a tener? What are you going to have? Además de esa vida de Dios en ti. Other than that life of God in you, gloria. You're going to have glory. Y no gloria humana. And not human glory. Sino una gloria de Dios. But the glory of God. Sabrán de ti. They will know about you. Se acordarán de ti. People will remember you. Honra. Honor. Van a decir, ese hizo el bien, ese pasó por aquí, pero no haciendo el mal, hiciste el bien. People are going to say, that person did what was good. Instead of evil. Y luego inmortalidad. Also immortality. Eso es eternidad con Dios. That's eternity with God. El verso 10. Verse 10 says. Agrega lo otro que tienen aquellos que hacen el bien. It adds on to all the things here. To pero, those who do good. Pero gloria, honra y paz. But glory, honor and peace. Paz es lo otro que tienes en tu futuro si haces el bien. Peace is also another thing that you're going to get if you do what is good. Así es que tu futuro incluye cinco cosas. So therefore your future includes five things. Vida eterna. Eternal life. Gloria. Glory. Honra. Honor. Inmortalidad. Immortality. Y paz. And peace. Un futuro glorioso. It's a glorious future. ¿Qué le espera a los que no hacen el bien? What awaits to those who don't to do wow. A los que no hacen el bien. What awaits to those who do what's evil? Verso 8. Verse 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. It says verse 8 says, but to those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath. Ira y enojo. Indignation. Luego el verso 9. Tribulación y angustia. Verse 9 says tribulation and anguish. Entonces hay cuatro cosas que le esperan a aquellos que no hacen el bien. There's four things that awaits for those who are evildoers. Ira. And that's indignation. Wrath. Ira, enojo. Verso 8. Indignation and wrath. Tribulación. Tribulation. Y angustia. And anguish. Hermanos, vale la pena hacer el bien. It is worth doing what is good. Aunque a veces no quieras, aunque la circunstancia es difícil. Even though sometimes we don't want to do it or circumstances are difficult. Dios nos pide persevera haciendo el bien. God asked us to persevere doing what is good. Entonces valdría la pena. So it will be worth it. Mencionar una oración. Mentioning a prayer. Que hizo un hombre. That a man did. Se llamaba Francisco de Asís. He was called. His name was Saint Francis of Assisi. No este Francisco. Not this Francisco. Aunque oramos esa misma oración, no se preocupe. Pero él dijo, Señor, hazme un instrumento de tu paz. But he said, Lord, make me an instrument of your peace. Donde haya odio, que siempre yo amor. Wherever there is hate, make me plant love. Donde haya ofensa, que siempre yo el perdón. Where there is offenses, that I plant forgiveness. Donde haya discordia, que siempre yo unidad. Where there is unhappiness or separations, may I bring unity. Donde haya duda, siempre yo la fe. Where there is doubt, may I plant faith. Donde haya desesperación, que siempre yo la esperanza. Wherever there is desesperation, may I plant hope. Donde haya tristeza, que yo siembre la alegría. Where there is sadness, may I plant happiness. Donde haya tinieblas, que siembre yo la luz. Where there is darkness, may I plant the light. Y terminó diciéndole, Señor, concédeme. And he finished by saying, Lord, allow me. Que no busque ser consolado, sino consolar. For me not to seek to be consoled, but to console others. Que no busque ser comprendido, sino comprender. And to not look for to be understood, but to understand. Que no busque ser amado, sino amar. And to not to look for being loved, but to love others. Porque dando es como recibimos. Because giving is how we receive. Y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. And dying in you is how we are born again into eternal life. Había entendido la cuestión este hombre. This man had understood what was going on. Entonces, hermano, so therefore, my brothers and no sisters, nos cansemos de hacer el bien. Let's not grow weary doing what is good. Porque a su tiempo segaremos. Because within time, we're going to see the fruits. Si no desmayamos. If we don't grow weary. Que Dios lo siga bendiciendo y que esta semana sea una semana para hacer el bien. Póngase de pie. May hermano. God continue blessing you, and may this week be a week that you continue doing Padre, what's good. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre. Que cada persona que entró a este lugar, que esta palabra lo toque, le ministre, le cambie. Y que no olvidemos nunca, Señor, que nuestro propósito es hacer el bien. Que no estamos aquí en la tierra para otra cosa, sino para hacer el bien. Bendiciones a todos, hermanos. Y no se vaya sin saludar con amor a más de un hermano por ahí. Amén.